Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y pues a continuación vamos a escuchar otra de las entrevistas que hicimos ahí en Presidio de los Reyes, Nayarit. Y bueno, pues esta entrevista se la hicimos al compañero Juan García, que bueno, pues ya se presentará él, pero pues es un compañero que trabaja ahí en Nayarit y que aparte fue uno de los coordinadores de este evento y pues también enlace ahí con pues el resto de las luchas, así que nos parece una entrevista importante ya que pues él nos da un poco pues un análisis de cuáles son los objetivos o cuáles fueron los objetivos de este encuentro y pues la importancia, las implicaciones que él considera que tiene y tendrá para la lucha de Nayarit, de las comunidades de la cuenca del río San Pedro en su lucha por la defensa de su río y de sus derechos como pueblos indígenas y bueno, pues su lucha en general. Así que escuchemos al compañero Juan y pues después regresaríamos con más información sobre este encuentro. Así que bueno, pues esperemos que se queden con nosotros. Les recordamos que pues ustedes pueden mandarnos su información, sus críticas, dudas, sugerencias al correo hijosdelatierra@riseup.net. Así que bueno, pues esperamos escuchar de ustedes. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces esta entrevista. Mi nombre es Juan Francisco García. Pertenezco al Grupo Ecológico Manglar y colaboro también con el Fondo de Acción Solidaria aquí en el estado de Nayarit. No sé si nos podrías platicar un poco de la problemática de las presas aquí en el estado de Nayarit, sobre todo las relacionadas con las que escuchamos aquí en el encuentro. Un panorama breve sobre cómo estás haciendo. Claro que sí. Mira, yo creo que sobre todo tenemos un antecedente ya pues muy, muy claro, es una experiencia que creo que debemos de tomar muy en cuenta, sobre todo para lo que se está proponiendo con estos nuevos proyectos de presas aquí en Nayarit. Desde los 1990 se terminó la construcción de la presa de Aguamilpa. Esta fue una experiencia en la cual no hubo un proceso de consulta, la gente realmente no tuvo ni conocimiento ni participación en la decisión de esto, simple y sencillamente el proyecto fue y pasó por encima de todo y las consecuencias pues ellos las han venido sufriendo y lamentando. El proyecto de Aguamilpa está construido sobre el cauce del río Santiago y tuvo pues ahora sí que los impactos, ¿verdad? Tanto ambientales, sociales, económicos, en toda la cuenca, ¿verdad? De este río. Y bueno, pues ahora sus comunidades, que son básicamente birráricas, ¿verdad? Pues lo están sufriendo y en la parte baja, en la costa, pues se tuvo un impacto ambiental muy fuerte, hubo una modificación en toda la hidrología de esta región, que es una zona altamente productiva. Esto disminuye, pero notoriamente, la productividad al perder esas condiciones, ¿verdad?, de mezcla de agua dulce con el agua salada. Es la zona, el extremo sur de la zona de marismas nacionales, que pues es considerada la zona de mayor extensión de bosques de mangle en el Pacífico mexicano y que pues viene siendo la parte que produce todo el alimento para la pesquería del Golfo de California o Mar de Cortés. Entonces esto se ve seriamente, ¿verdad?, impactado. Las actividades económicas en la costa disminuyen muchísimo. Y esto tiene como consecuencia también socialmente que las poblaciones, sobre todo de jóvenes, emigran. Actualmente los pueblos en la costa pues son básicamente de mujeres, ¿verdad? Los jóvenes han emigrado buscando trabajo principalmente en los Estados Unidos. Y bueno, pues ahora ellos se han dado cuenta y precisamente es una de las partes muy importantes de este evento en el cual El objetivo principal es precisamente intercambiar, ¿verdad?, esas experiencias entre comunidades que ya han tenido, ¿verdad?, esta experiencia y que vienen a compartir, ¿verdad?, a prevenir a las comunidades que ahora están en riesgo, que son las de la cuenca del río San Pedro. ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro? ¿Por qué hacer el encuentro de MAPFER aquí? Bueno, principalmente porque se encuentra todo esto en una etapa todavía previsoria. Creo que todavía, a pesar de que ahora sí que no damos crédito a la información que nos proporciona la Comisión Federal en cuanto a que no existe todavía ninguna obra, puesto que no han presentado ninguna manifestación de impacto ambiental. La verdad es de que ya no, yo digo que ya no es creíble por el tiempo que tienen, ¿verdad? Haciendo los estudios, ¿verdad? Creo que ya hay algo más, seguramente hay algo más, hay un avance. Y creo que es el momento oportuno precisamente para que las comunidades de toda la cuenca logren tener una información, ¿verdad?, con sustento para poder participar en la decisión de que si se lleva a cabo o no el proyecto. Entonces, para mí este encuentro es crucial, en un momento muy, muy oportuno, ¿verdad?, que lógicamente levanta mucho polvo, ¿verdad?, pero creo que es lamentable que el gobierno no esté llevando a cabo estos procesos de consulta, que siga buscando formas, ¿verdad?, de engañar a la gente. Se han tenido escasas reuniones con directivos de la comisión, con dirigentes de las diferentes dependencias de gobierno, y todos ellos niegan, ¿verdad?, que haya nada, excepto los estudios, ¿verdad?, que creemos que ya no se queden estudios, ¿no? Hay algo más atrás de todo esto. ¿Cuál es para ti la importancia de la vinculación con otras luchas, de poder participar en este tipo de encuentros, de redes? ¿Qué aporte tiene para las comunidades afectadas? Bueno, definitivamente que la presencia aquí de organizaciones y comunidades que ya han vivido estos procesos viene a fortalecer, ¿verdad?, a despejar un poco de dudas en la gente local acerca de los impactos que esto puede tener, puesto que lógicamente por parte de las instituciones de gobierno, Comisión Federal, pues únicamente hablan de los beneficios que esto pudiera tener. Y eso todos lo sabemos, puesto que pues ya no solamente tenemos las experiencias, ¿verdad?, de otros estados o a nivel internacional, podríamos decir, ¿no? Las tenemos aquí mismo, ¿sí? Ya no es necesario recurrir a otras experiencias, pero esto viene a darle una fortaleza muy grande, ¿verdad?, muy grande a esta lucha. Creemos que la gente definitivamente pues va a tomar muy en consideración, va a ser un, ahora sí, motivo de un análisis, ¿verdad?, más profundo, porque quienes están compartiendo esto con ellos son sus hermanos, ¿verdad? Son gente de diferentes etnias del país, que vienen en la mejor disposición, ¿verdad?, de hablarles con la verdad. Entonces yo sí creo que esto va a ser algo muy productivo, ¿verdad?, algo que va a tener un efecto muy positivo. ¿Y hasta ahorita cuáles han sido tus impresiones sobre el encuentro? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, te ha gustado? Mira, definitivamente que en mi opinión lo mejor de este encuentro es ver cómo se va dando esa vinculación entre todos los grupos indígenas, ¿no?, todos los grupos originarios. Creo que esto es algo histórico, podría decir, es algo que va a trascender. Es algo muy bonito, muy satisfactorio, ¿verdad?, ver la integración, ¿verdad?, de todos estos pueblos, la cantidad de autoridades tradicionales que se dan cita en este lugar, ¿verdad? Te digo, es algo histórico, es algo de verdad emocionante, ¿verdad? Ver todo esto. Lamentamos de verdad que las autoridades de gobierno no compartan esto, ¿verdad? Que ellos se limiten a hacer las cosas de otra manera, cuando en sus manos está el poder llevar a cabo estos procesos, en conocer de fondo realmente la opinión de la gente que vive de esto, que tiene pues esta vinculación, ¿verdad?, con la tierra, que ahí están sus tradiciones, que es toda esa cosmovisión, ¿verdad?, de los pueblos, y que lamentablemente pues ellos lo pasan por alto, lo ignoran, pero pues aquí lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y la verdad créeme que es algo muy, muy satisfactorio. ¿Qué mensaje le darías tú a las comunidades, a los pueblos que todavía tienen sus ríos libres? Bueno, yo creo que definitivamente, creo que todos lo entienden, lo sienten, ¿verdad? En ese vínculo que existe, ¿no? Como parte de la naturaleza que somos, ¿sí? Todos estamos unidos a estas cosas. Creo que no es casi necesario decírselos, porque todo el mundo siente ese lazo, ¿verdad?, del cual saben que no debemos de desprendernos, saben que de eso dependemos, ¿verdad?, que es parte de nuestra vida. El río viene siendo, ahora sí que para todos estos pueblos que están en la cuenca, pues es la manera de vida, es la forma en cómo se enlaza todo. Y aquí algo de lo también importante de todo este encuentro que se lleva a cabo es precisamente en hacer notar, resaltar, ¿verdad?, esa unión que existe y que muchas veces no lo vemos, no reparamos en eso, entre los pueblos de la parte alta, la parte baja, ¿verdad? A veces por las diferencias de costumbres, de tradiciones, formas de vida, ¿verdad? A veces nos vamos haciendo la idea de que somos diferentes. Y en realidad, o sea, aquí lo podemos encontrar, que esto es, creo que es uno de los logros, ¿verdad?, de todo esto, el ver que todos somos hermanos, que todos vivimos, ¿verdad?, con un mismo objetivo, con, ¿verdad?, todos queremos vivir bien, todos queremos estar en paz, todos queremos tener, ¿verdad?, una vida sana, ¿verdad?, equilibrada, en paz. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, a ti.